Después, con el uso del internet, salvo en Europa, que todavía se graban discos y se venden los originales, ¿verdad? Salvo en Europa, digo, los discos se venden poco, y hablo de nuestro país. Las tiendas que los vendían ya no lo hacen. El bolero está en el imaginario de los latinoamericanos, pero a través de los medios de comunicación, concretamente la radio, televisión, la influencia de la música foránea ha influido en el gusto de la población, en especial de la gente joven. Pero aún así, el bolero se lo sigue escuchando, como en este espacio, por ejemplo, Bolereando la Noche. Algunos de los intérpretes del bolero rocolero han muerto ya, entre ellos Julio Jaramillo, Daniel Santos o U Olimpo Cárdenas. Vamos a escuchar a Alci Acosta en La Cárcel del Sinsín. Yo visité la cárcel de Sing Sing y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillando al Redentor. Piedad, piedad de mí, mi gran señor. Mas cuando me miró, a mí se abalanzó y con voz temblorosa y recortada: escucha, triste hermano, esta horrible confesión, aquí yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré. Minutos nada más me quedan ya para respirar. La silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita, que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré. Respirar, la silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita, que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré. Por culpa de ese infame moriré. Alci Acosta, uno de los representantes actuales del género rocolero colombiano, nació en el año 1938. Ahora sigue viviendo en su ciudad llamada Soledad. Tiene 85 años. Mucho éxito tuvo este cantante y compositor también. Se presentó en muchos países y siempre llenaba los lugares en donde se presentaba. Grabó con Julio Jaramillo Dos Rosas y Odio Gitano, canciones que tuvieron mucho éxito. Alci Acosta comentaba en una de sus entrevistas que en Ecuador, hace mucho tiempo, no pone el año, ¿verdad?, había muchas rocolas y que se escuchaban canciones interpretadas y compuestas por él. Entre sus éxitos, La Cárcel del Sinsín, que ya la hemos oído, Traicionera, El Contragolpe, Si Hoy Fuera Ayer o La Copa Rota, que justo lo vamos a escuchar a continuación. Es el puertorriqueño Benito de Jesús, que es autor también, entre otras, de Nuestro juramento, que la hizo tan famosa Julio Jaramillo. Alcia Costa vive retirado en su ciudad, Soledad. Un nombre interesante, ¿no? Para una ciudad, Soledad. Y esporádicamente brinda conciertos. Esto es El Preso número 9, composición del mexicano Roberto Cantoral y en la voz de Alci Acosta. Al preso número 9 ya lo van a confesar. Está rezando en la celda con el cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo es leal. Dice así al confesor: los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. El preso número 9 era un hombre muy cabal. Iba la noche del duelo muy contento a su jacal, pero al mirar a su amor en brazos de su rival, sintió en su pecho un dolor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín se formó el pelotón y rumbo al paredón se oyó al preso decir: padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. Ay, ay, ay, ay, ay. El bolero es género viejo, más que viejo, antiguo. Más de 300 años han pasado desde su creación. Luis Miguel, cantante mexicano, revivió de alguna manera el bolero cantando los clásicos con arreglos modernos. Uno de los primeros intérpretes en iniciar el estilo rocolero fue Daniel Santos. Se lo conoció como el jefe o el inquieto anacobero. Nació un 5 de febrero de 1916 en Santurce, Puerto Rico, cuna del bolero junto a Cuba y México. Cuentan sus biógrafos que su primera canción fue, digamos, la cantaba cuando se bañaba. Era "Te quiero", dijiste, "oh muñequita linda". Y justo en ese momento, cosas de la vida, ¿verdad?, pasó por la calle uno de los integrantes del trío lírico y se quedó escuchándolo ahí quedito, pero luego lo tocó su puerta, habló con él y le propuso unirse al trío. Esta canción que escuchamos a continuación es del puertorriqueño también, Mundito Medina, en El Juego de la Vida, con Daniel Santos. Thank you.

eres más feliz, esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila. No es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herido. Y por mi madre, que no te aborrezco ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que viva el placer, que viva el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que vive el amor. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Daniel Santos ingresó al Partido Nacionalista de Puerto Rico, que propugnaba la independencia de la isla. Sabemos también que Puerto Rico es, abro comillas, Estado Libre Asociado, cierro comillas, de los Estados Unidos. Y aquí les cuento algo, una de las más famosas lideresas que luchó siempre por la independencia de su país, me refiero a Lolita Lebrón Sotomayor, fue encarcelada por 25 años, ni más ni menos. Silenciada realmente. Murió el 1 de agosto del 2010, cuando tenía 90 años. De avanzada edad, recién se liberó, la liberaron. Fue en el gobierno de Jimmy Carter, ya bastante tarde. Esta interesante mujer, poco conocida en la historia de las mujeres lideresas y defensoras de la libertad, invisibilizada, tuvo una vida tremenda. Figúrense ustedes, 25 años en la cárcel. Daniel Santos también tuvo problemas con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pensaba diferente. Como ven, tampoco en ese país existía, bueno, creo que sigue existiendo, el hecho de no tener libertad de expresión. De Pedro Flores, Daniel Santos, perdón. Thank you. canción de mi única ilusión. Encalma mis angustias con un poco de amor. Con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Frecuencia subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Octavo año de transmisión, este 2023 con nuevo horario. Todos los lunes a las 16 horas por la señal de los 100.9 de Cultura FM. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. En el año 1948, después de superar una fuerte depresión, Daniel Santos ingresó en la Sonora Matancera. Con esta orquesta obtuvo fama y mucha fortuna, que dilapidó en farras, mujeres y en alcohol. Tuvo 12 hijos, distintas mujeres. Estuvo preso en Cuba, Ecuador y República Dominicana, acusado de posesión de marihuana, a pesar de que tenía receta para consumirla. De todas maneras, creo que fue una vida interesante la de Daniel Santos. Hizo lo que quería, decía lo que pensaba, cosa muy importante, y bueno, tuvo mucha fama. Esto es Azabache, de Claudio Ferrer, puertorriqueño también. Daniel Santos y Julio Jaramillo. En el negro azabache de tu blonda cabellera y en el rojo escarlata de tu boca tan divina, y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros, es que busca mi alma la esperanza perdida. Feliz. En sus últimos años de vida, Daniel Santos realizó varias giras por Latinoamérica. Murió en su rancho de Ocala, Florida, el 27 de noviembre de 1992. Lo enterraron en el cementerio de Santa Magdalena de Pasís, en el viejo San Juan, junto a la tumba de Pedro Flores y del caudillo nacionalista Pedro Albizu Campos. Bueno, no podría ser de otra manera, dada la manera de pensar de Daniel Santos, ¿no? Independiente en todo. Siempre con ganas de que pues, Puerto Rico fuera libre. En fin, eso sigue igual. Su tumba fue abierta en el año 2001 para enterrar al también cantante Yayo, el Indio, muy famoso en su país. Su particular estilo de interpretar influyó en varios cantantes como Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Charlie Figueroa, Tito Cortés, entre otros. Y bueno, los voy a dejar con esta grabación que viene a continuación, un poquito larga, pero interesante. Seguro que les gustará. En la cantina se llama. Y es una grabación con estos dos cantantes, con Daniel Santos y Julio Jaramillo. Como anécdota les cuento que el escritor colombiano Gabriel García Márquez regaló esta grabación a sus amistades. En fin, que lo pasen bien y un cariñoso saludo, esperando que estas fiestas que están ya con nosotros la pasen muy bien, sin tanta preocupación económica como la que tenemos, y que la inseguridad vaya desapareciendo de a poco, cosa que yo por lo menos la veo tan, tan difícil, ¿verdad? Gracias por su atención. San Gregorio de Puerto Viejo y Radio Cultura de Quito transmite este programa. Que lo pasen bien. Hasta el próximo encuentro. En el control de sonido, Vicentico. Aquí está, en la cantina. Señoras y señores, estamos en una cantina de la capital del Perú, Lima. Aquí se encuentran pasando el rato Julio Jaramillo y Daniel Santos. Nosotros, con micrófonos y grabadora escondidos, estamos grabando su fiesta. Escuchémosle. Soy triste borracho que paso la vida bebiendo y cantando con un llanto amargo, es inmenso amor. El mundo no entiende que un hombre bueno se vuelva de pronto miseria de vida, escoria de amor. Me miro al espejo y quiero romperlo, por siempre maldigo aquella perversa que me hizo infeliz. El vino es mi amigo, él solo comprende la horrible tragedia que amarga mi vida y arrastra mi ser. Óigame, compadre Jaramillo, entrando yo por la puerta y escuchándole esa canción tan bella, compadre. ¿Te gustó esa canción, Dani? Linda, linda, linda. Además, fíjese que me ha dado hasta ganas de cantar a mí también. Pero antes que nada, déjame saludar a ese señor que está ahí. Una copa más que quiero olvidar ahora y de una vez. Pena que maltrata mi querer, porque quiero a una mujer que no me quiere, porque quiero a una mujer que se me fue.

dúo. ¿Cómo se dice eso? Yo no entiendo bien. Bueno, llamémosle dueto por esta vez. Oye, Julio, son las 5 de la mañana. Has tomado, has cantado. ¿A qué hora piensas venir a casa? Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien separe tu amor de tu amor y el mío. Viva por tu amor. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Mi única esperanza, de la ilusión, de mi única ilusión. De amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Señor cantinero, ya son las 5 de la mañana, es hora de cerrar la cantina. Andando, chico, andando. Compadre Julio, yo creo que es mejor que nos vayamos. Vamos a una cosa, vamos a seguir la fiesta en su casa, ¿cómo le cae eso? Me parece muy bien y sale caliente. No le molesta a los muchachos, ¿verdad que no? De ninguna manera, mi hermano. Cantina es el oasis del que tiene sed de besos, del que tiene sed de abrazos, del que tiene sed de amor, del que pide entre sus rezos una luz que guíe sus pasos, una mano que lo lleve a donde no haya dolor. Allí podrá contar de su traición, allí podrá olvidar las penas del corazón. Por eso en la cantina voy ahogando las penas que me quitan la razón, que quieren verme loco y sin remedio, sin besos, sin amores, sin pasión. Trago va matando lentamente el recuerdo y la total desilusión de aquel amor que me engañó, de aquel amor que se marchó, de va matando lentamente el recuerdo y la total desilusión de aquel amor que

en esta copa de pernod están sus ojos. En este humo gris azul mi sueño muerto. En este rojo amanecer sus labios rojos. Y el barco del olvido meciéndose en el puerto. Un rato más con su nombre y su recuerdo. Tendré que irme para nunca regresar. Por eso mi alma de pierrot quiere otra copa de pernod con el reflejo de sus ojos verde mar. Sirva, sirva, cantinero, otra copa de amargura para ver en mi locura esos ojos que yo quiero. El amor de marinero tiene tanto sin sabor, no lo pueden ver sincero. Silba, silba, cantinero, otra copa de sirva, cantinero, otra copa de amargura para ver en mi locura esos ojos que yo quiero. El amor de marinero tiene tanto sin sabor, pueden ver sincero. Silba, silba, cantinero, otra copa de vino. Vagabundo, sin hogar y sin fortuna, y no conozco ninguna de las dichas de este mundo. Voy sin rumbo por la vida, el dolor es mi condena, con licor calmo mi pena. Porque el amor es mentira, no me importa lo que digan de mi corazón bohemio. Me emborracho porque llevo en el alma una tragedia, y así voy por el camino que el destino me condena. Porque al fin seré en la vida vagabundo hasta que muera. Porque llevo en el alma una tragedia, y así voy por el camino que el destino me condena. Porque